Amigos de la 92.7 FM, tu estación, muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta transmisión que se origina desde las instalaciones del Chapetes en Aguascalientes. Un saludo a Arturo Reyes Alonso, le da la más cordial bienvenida a Necaxa Radio. No, a ver. Se equivocó de foro, compadre. No, Necaxa Radio. ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un programa más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Tecker y en esta ocasión especial desde Aguascalientes me acompañan. Vamos a hablar de lo que fue Necaxa contra Santos, de lo que hubo en una gran exhibición de Copa de nuestro equipo esta semana, de las Centellas, desde luego. Pero para eso digo, ¿yo qué? O sea, hoy de manteles largos en Pasión Rojiblanca. ¿Para quién son? Ok. Gracias. Decía que estamos de manteles largos en Pasión Rojiblanca. Y para hablar de lo que ha sido la semana necaxista, están conmigo. Salud. No. Están conmigo, don. Primero vamos a presentar a los de casa, los que este fin de semana ganaron. Por goleada, por cierto. Don Salvador Murdoch Eras, compadre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a NPR. Y pues sí, ahora sí que vengan el frasco y seguimos festejando por eso de la goleada de Necaxa contra Santos, que venía como invicto, venía líder general. Digo, ya igual por números no, pero con esa posibilidad, ¿verdad? Y a final de cuentas se lleva una sorpresa de esta victoria. Y bueno, estamos contentos por eso. Ok, además de un servidor, los burros por delante, perdón, y de don Murdoch Eras, están con nosotros el equipo de visita, sí, el que perdió por goleada este fin de semana. No me refiero al Santos Laguna, me refiero a nuestros amigos, nuestros queridos amigos de Necaxa Radio. Primero, y me pongo de pie para recibir a mi compadre, don Arturo Reyes. Compadre, bienvenido a NPR. Mi querido Taker, muy buen gusto saludarte. Iba a decir buenas tardes, pero no sé a qué hora, en qué uso horario estén escuchándonos. Bien contento de regresar ahora a NPR. Es la primera vez que me toca estar en este nuevo formato, en esta nueva aventura. Y es un placer acompañarlos como siempre, con el gusto de saludarte, mi querido compadre Taker. Hace mucho que no te teníamos aquí en Aguascalientes. Y contento, ¿no? Una exhibición redonda que nos da tranquilidad. Un Maxi Salas que dice ya algún sector de la hermandad necaxista que ya dice que los demás equipos ya se relamen los bigotes después de la actuación de Maxi Salas, ¿no? Que llega a 4 goles, a 3 asistencias, un tipo que se está convirtiendo de a poco en el jugador importante de este Necaxa a la ofensiva. Así que bien, contento y gustoso de hablar en este NPR. Ok, y también con nosotros, para que luego no digan, Murdo, que estábamos en superioridad numérica, con don Arturo Reyes, también amigo nuestro de Necaxa Radio y de Necaxa TV, don Arturo Aviaca. Compadre, bienvenido. Muchas gracias. Bien lo dice Memo Vázquez en una de sus conferencias de prensa. No es como echarle la culpa, pero cuando no tienes un equipo completo, de que hay que meter suplentes, pues obvio no te da lo mismo, ¿no? Ahora ya sí, con mi tocayo, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Va a ser diferente. Verdad, va a ser distinto. Hoy sí vamos a salir a tocar y a sacar el balón, a ganar el partido. Pero muchas gracias por la invitación. Un Necaxa que la verdad muestra dos caras de los partidos que mencionaste frente a Dorados. Una que la verdad no se veía ni por dónde Necaxa podría ganar un partido. Y después contra Santos, un rival que ahora sí enfrentamos a la mejor ofensiva, que habíamos enfrentado al que venía de líder. Y Necaxa gana muy bien. Para mí es muy justo el resultado de esta tarde en el Estadio Victoria. Un Necaxa muy bipolar, si seamos honestos, en este torneo. Pero ojalá que esta sea la última cara que veamos de Necaxa en las jornadas restantes. Ok, ya escucharon quiénes estamos aquí en la mesa, literal en la mesa. Esto es un máscara contra cabellera, PR contra Necaxa Radio. Vamos a arrancar ya para no estar aquí chacoteando y que yo no esté diciendo tanta babosada. Vámonos en orden. Primero, martes 13. Así de hoy. Y además 13. Necaxa recibió la visita de Dorados en partido de la jornada 3 de la Copa MX. Hay que recordar que la Copa MX ya es anual. Es la Copa MX 2019-2020. un partido horrible. ¡Horrible! Así, fue horrible. Necaxa dio pena ese día. Necaxa termina empatando 2 goles con Dorados en un partido en el que, siendo honestos, si hubiera habido VAR, lo perdemos 2-0. 2 goles que no debieron valer para nuestro equipo, nos dan un punto contra un equipo de ascenso en el debut del equipo en Copa MX. Me parece que yo soy el único que no estuve en el estadio, si no estoy mal. Yo estaba, en serio, con todo mi corazón, estaba en mi cuarto viendo el partido, con todo mi corazón estaba deseando quedarme dormido, tristemente no sucedió, pero bueno, quienes lo sufrieron en vivo están aquí. Voy a empezar en orden. Don Murdo, que eras, ¿tú qué nos puedes decir de ese lamentable partido contra Dorados? Yo creo que obedece a lo que, a final de cuentas, dice Memo, ¿no? En la conferencia, como siempre, así molestón, enojado. Porque además pues le sacan el triunfo, ¿no? O sea, ya tenían triunfo, ya nos sentíamos así como que, bueno, tanta malaria para pero vale la pena porque te llevas los 3 puntos en casa. Y al final de cuentas no fue así, ¿no? Le sacan ahí el empate y bueno, quedamos todos así con un mal sabor de boca. A pesar del gran espectáculo, que fueron 4 goles. Bueno, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Hashtag sarcasmo. A final de cuentas... yo creo que lo que dice es, este equipo no había jugado junto nunca. No, bueno. Y claro, ¿ese es el pretexto? No, o sea, yo creo que eso es lo que vemos en la cancha. O sea, por eso el funcionamiento, no el resultado. Por eso el mal funcionamiento. ¿Y la apatía por qué es? Pues porque no sabes quién es, o sea. Y ya, además yo creo que sí se confiaron. Porque dices, es Dorados. Ok. Y con rotación de gente y, o sea... Eres muy blando, compadre. O sea, lo que hizo Necaxa ese día fue de pena ajena. Una vergüenza, pero bueno. O sea, ¿te estaba alcanzando para ganar al final? Nah, bueno, pero con un gol que no debía valer. Y que así como pasó con Santos, el VAR nos hubiera quitado. Pero bueno, Arturo Viaca, ¿tú qué nos puedes decir del partido? La verdad, como lo comentaba durante la semana en Necaxa Radio, para mí es culpas compartidas. Como se equivoca Memo también en un planteamiento donde avienta a 3 canteranos en zona defensiva, donde sabe que sus jugadores no te están rindiendo, es para mí también es como un poco ceder el juego. ¿Por qué? Porque sabíamos que ni el Fideo, por más de que anota el gol de penal, ni Kevin Mercado son ayudantes a la ofensiva. Después, ¿cuáles son los delanteros que se estorbaban el torneo pasado? Era el Tucu y la Herrera. O sea, fue como todo un quilombo en la zona ofensiva a ver si tu nada. Obvio, también muchas cosas deja de ser los jugadores. No tanto para mí la culpa de Memo Vázquez. Sí, parte, pero se acuerdan del 2-2. Te pelotean en medio campo cuando tenían que haber mandado el balón de primera. Porque hasta el profe Cruz se enoja con sus jugadores. De cacha se de mucho. Pero los errores también son muy puntuales y muy infantiles contra jugadores experimentados en primera división. A mí Necaxa por eso me disgusta. Yo no comparto mucho con Murdoch ni con Memo. De que es un equipo que apenas está conociendo. Los chicos de la 20 suben casi todas las semanas a entrenar con el primer equipo. Saben cómo juega. Sabe Josgar que también son los partidos donde pueden tener una oportunidad nada más, igual que Lucho Pérez, que ya no son tomados en cuenta durante la liga. Incluso ahora que dices de Josgar, me parece que en ambos goles como que pudo haber hecho más, ¿no? O sea, da la impresión de que ni siquiera se avienta cuando creo que podía haber hecho algo en ambos goles. Pero, bueno, lo que ya dije, no voy a seguir diciendo babosadas. Les voy a pedir de favor a nuestros amigos de Necaxa Radio a ver si alguien se compra otro nombre para no tener que decir los apellidos. Entonces, don Arturo Reyes. Yo la verdad es que no, una lágrima, ¿no? O sea, y también lo dijimos en el programa. Si bien Josgar nos lo dijo en alguna ocasión que fue a Necaxa TV, la actitud no es negociable. O sea, puede ser un tipo muy limitado, pero la actitud no es negociable. Ahí es donde me parece Arturo toma el lado de repartirle su porcentaje de culpa al jugador, porque sí tiene que ver, ¿no? Hoy a toro pasado, ya sabiendo el resultado de Necaxa Santos, ya no me molesta tanto este resultado. O sea, ya no me molesta tanto. En ese momento sí, mucho, porque pues los jugadores son los que finalmente tú los estás metiendo. Tú los estás eligiendo. O sea, hay que asumir esa responsabilidad, ¿no? O sea, Daniel Álvarez el que crea que va a pasar algo con él todavía, este, pues yo creo que es un asunto medio iluso, porque está demostrado que no va a pasar nada. O sea, entonces, salir a alinearlo aspirando a algo, pues es error de quien lo está metiendo, creo yo. Coincido, una, lo del arbitraje terrible, que era parte de lo que hablábamos con Vázquez, de bueno, si la federación no le da la seriedad de traer al VAR, o sea, la federación se la pasa llorando, que a los equipos no les interesa la copa, que hay que hacer algo, y la realidad es que tú mismo como organizador de la fiesta no le das orden a la fiesta. O sea, tráete el VAR. Y entonces sí, el penal, que es un insulto que te marquen un penal así. Sí. Sobre todo porque el árbitro además está de frente, el árbitro ni siquiera es como que esté de lado, o como que esté en otro ángulo. Yo lo creo del asistente, pero caray, hasta nosotros que narramos de espaldas a esa portería, vimos que no había sido penal. Y luego el segundo gol, que es la mano de Contreras, es como para decirles, bueno, entonces, ¿cuáles se van a marcar? Pues ellos son los que dicen, si es mano del ofensor, se marcan todas. Si es mano del defensor, es a criterio del árbitro. Pero viene una mano del ofensor que es clarísima y no la marcas. Entonces, ¿se van a marcar o no se van a marcar? A mí me parece también que Dorado debió de haber ganado el partido. Insisto, ya se ven el resultado de Santos, se mitiga completamente. Es una curiosidad que los únicos goles que hemos recibido en el semestre nos los clavó un equipo de ascenso. Pero también queda claro, y lo hablamos ahí con Memo, pues que la Copa la va a resolver ahí como se le vaya presentando. Es lo que hay, o sea, también que puedes, ¿qué más podía lanzar Memo Vázquez? Digo, lo reciente, sobre todo en la defensa, porque de entrada en el primer equipo es la zona más golpeada por los, las lesiones y demás. No tienes muchos. Y por los errores también, Sí, sí, sí, pero también, o sea, de hecho, no estoy seguro que la defensa que mandó en ese partido todos sean así como su primera posición. Los laterales, no sé, tú los conoces más que había acá. No, en la experiencia es el único que tenía. Sí, pero los chicos que entraron sí son las posiciones natas, que juegan en la sub-20 y en otras categorías. Oye, pero aparte me parece que después del partido en la conferencia hay otro ejercicio de falta de autocrítica de Memo Vázquez, ¿no? Como que dice, no importa, jugamos con lo que tenemos que jugar, tenemos la instrucción de meter chavos, y la intención es que jueguen todos. O sea, yo lo entiendo así. Hace un par de semanas o la semana pasada decíamos que Centellas es un requisito. Me parece que la Copa MX pues también la juegas porque no te preguntan si la quieres jugar. Pero de eso salir con esta declaración después del partido que dio tu equipo es me triste. Queda claro que, o sea, esto tiene que ser el punto de partida, ¿no? O sea, no puedes caer más bajo que esto. Yo esperaría que los próximos partidos entiendan un poco más cuál es la responsabilidad, que ya se entiendan cómo tienen que jugar, qué no tienen que hacer. Mira, y yo espero. No los tientes. Cuando fue el partido contra Cruz Azul, yo dije que difícilmente podían jugar de peor, y a la semana siguiente del CU lo hicieron, ¿eh? Entonces, mejor no los tientes, por favor. Sí, no es la Copa. No, y después por lo que demostraste en la Copa el torneo pasado, que fue muy mala, que pasas a duras penas en la fase de grupos, que viene San Luis y te saca de una manera contundente, yo creo que sí tienes que darle un poquito de seriedad a un torneo que también te quiere dar exposición para tus menores, para los que quizás no juegan. Ahora que tienes un plantel más vasto, seamos honestos. ¿Por qué? Porque ahora quizás ya tienes dos delanteros natos con los cuales juegas. En la Copa pasada se juegan que hasta debutó Monreal porque no había delanteros para exponer. Yo creo que eso también lo tienes que explotar. Pero por condenar. Más allá de eso, creo que, o sea, la Copa MX te puede servir. O sea, no es un estorbo, no debiera ser un estorbo, ¿no? Te puede servir y no deja de ser un torneo oficial. Sí, menospreciado. Me pueden decir que no vale. Ok, no va a valer igual con la liga nunca. Pero es lo que tienes más a la mano. O sea, en estos momentos, y siendo honestos, y a lo mejor alguien me va a reventar por ahí, pero Necaxa está lejos de poder pensar en vamos a ganar la liga. Entonces, pues pasito a pasito, ahorita ve por la copa. Ya la ganaste, ya. es el trofeo que más tenemos, somos un equipo copero. Exacto, es el trofeo que más tenemos, exactamente. Pero aparte, en este momento es más fácil que ganes una Copa de MX a que ganes la liga. O sea, la gente que te va a decir, la honorable hermandad, la HH hermandad te va a decir, hay que ganar todo. O sea, tendría que ser. O sea, la visión y todo, buscar ganar todo. Pero sabes dónde puedes competir más. Claro, es como por ejemplo lo que pasó con Supercopa, ¿no? Decíamos, sí, es el final de la pretemporada, es un partido, pero no deja de ser un título oficial. Claro. Y que juegues de esa manera, y otra vez la falta de autocrítica, ¿no? Después de que te meten 4-0, dices, ah, yo juego con lo que tengo, o sea, perdón. Y, ah, aquí sí puedo decir groserías. Perdón, pero no mames, me guardas. Son mamadas, diría aquel. Diría el otro innombrable. No. Ahí no se metan, ¿eh? Provecho. Pero yo digo que ya fue mucho de la copa. Sí. O sea, y me acuerdo que el primer round lo ganó Necaxa Radio. Ah, ¿por qué? De esto nada, no. Claro, estoy de acuerdo. Los puntos que dio mi tocayo. Mira. ¡Bum! La opinión, la mejor opinión la tiene el público. Pues exacto, usted tiene la mejor usted, opinión. Usted, señor en casa. Que hay lugares donde no, pero... Se hace lo que se puede. Ok, bueno, copa fue horrible. Y después de la partido, copa, quién sabe cuándo, ¿no? El próximo partido es el 4 de septiembre. Se recibe en el Estadio de Victoria al Celaya. Poderosísimo Celaya. Yo sí hice la tarea, compadre. Yo ya no estoy tan seguro de que vayan a ganar, porque pues yo estaba seguro que le iban a ganar a dos. No puedes tropezar dos veces con la misma piedra. Ya. Ok. Eso fue el primer capítulo de tres que hubo esta semana en el Estadio Victoria. Bueno, la semana pasada. El segundo capítulo fue el viernes. Ajá. Por la tarde, viernes 16 a las 4 de la tarde. Las Centellas, las poderosísimas Centellas de Necaxa femenil, recibieron a Pumas femenil. Si usted no lo sabe, seguramente no me lo va a creer, pero las Centellas no perdieron. Exacto. Un empate a ceros en el Estadio Victoria. Un partido que... No fue malo, o sea, estuvo... A ver, tú estuviste ahí ahora, tú cuéntanos, ¿tú cómo lo viste? Me enamoré de las Centellas, ya soy fan de las Centellas. Yo te lo dije, hay que venir a verlas. Mira, el partido, me queda claro, técnicamente, muchas jugadoras de Pumas son mejores que las Centellas. Hablo técnicamente, ya lo dije, técnicamente hablando, ¿no? Te das cuenta en la manera en la que hacen los recorridos, en la manera en que le pegan al balón. Muchas jugadoras de Pumas, no sé, no voy a decir que todas, pero se ven más hechas que las Centellas. Quizá tienen más experiencia, no lo sé. Pero Pumas da esa impresión de ser un mejor equipo que Centellas. Ahora, Centellas, pese a eso, genera sus oportunidades. Tiene oportunidad incluso de ganar el partido. Cierto, también se salva. Sobre todo el primer tiempo se salvan. Pumas tuvo ocasiones. Al final, casi al final, en el minuto 85, 86, Pumas también tiene una parada. Pero me parece que Centellas dio un buen partido. No, en serio, no creo que yo esté diciendo esto. Ni yo lo puedo creer, pero así fue. Fue un partido entretenido. Y aparte, me gustó mucho la experiencia. El ambiente en un partido de las Centellas es muy diferente a un partido del primer equipo o del equipo varonil, ¿no? O sea, es algo más familiar. Menos presión mala. Sí. En muchos momentos hay mucho silencio en el estadio también. Y yo estaba esperando que en cualquier momento se empezaran con la de Chiquitibún o la de un gol queremos un gol, ¿no? Pero lo que tengo que destacar de Centellas es que no paran un minuto. O sea, por actitud a las chicas no las podemos criticar en nada. Todas corren, todas luchan. Y contrario a lo que yo le he criticado a Memo Vázquez de la autocrítica, ya en la conferencia de prensa yo nunca había oído hablar a Fabiola Vargas. Me gustó mucho. Creo que fue Arturo Aviaca, tú le preguntaste, creo en la conferencia, le dices que no habían cometido los errores que les costaron otros partidos. Y ella dice, no, sí cometimos errores, al principio tuvimos errores, pero Pumas no las aprovechó. Y en ese sentido no nos hizo daño. O sea, pero es que me Pumas parece igual, ¿no? No, pero... Pero sí, hay que el ejercicio de autocrítica. Porque ella pudo haber dicho, dicen que no la regamos y perfecto. Eso me gustó mucho también de Fabiola Vargas. Durante el partido también la vi, todo el tiempo está dando indicaciones. Eso me agrada. No como Memo Vázquez, que lo recuerdo en la Supercopa ahí reclinado, pidiendo una piña colada de lentes oscuros, ¿no? Literal. Sí. Entonces, me gustó Centellas en esta primera experiencia en el estadio viendo Centellas. También Arturo Viaca, estuviste por ahí. Y para mí es el mejor partido que se ha hecho de Centellas en lo que va de este torneo. Un orden ya táctico que también genera el tener ya casi un once inicial. Eso también le ayuda bastante a Fabiola, que ya no hay muchos cambios en la alineación, de que ya mantienes esa seguridad. Y yo creo que poco a poco también vas acoplando a la chica. Porque no es muy fácil en el mundo del fútbol, un ejemplo, debutar a una portera de más de 30 años, como es en este caso centellas de Balbina Treviño, si mal no recuerdo su nombre. O sea, vas a estar debutando una chica de más de 30 años. Y su compañera de enfrente o su central, Emily Bautista, tiene 16 años. O sea, hay una diferencia. Es entre... su mamá. Exacto, hay una diferencia increíble. Oye, entre compañeras. 20 años. Entre compañeras, que la mentalidad cuenta bastante. Y Centellas, yo creo que apenas se va acoplando a ese punto. De ya no cometer errores, de quizá atacar más. Te tocó la suerte de estas Centellas que ya ataca. Recordamos los partidos de los torneos pasados. Era una llegada por partido. Y eso sí te permite al rival. Pelotazo a ver si alcanzaba. Y acá ya hay más. Acá ya hay intención de hacer daño al rival, más idea. Yo veo bien a las Centellas en este. Reyes, sí. ¿Tuviste oportunidad? Yo estaba más bien en el máster de Canal 26, donde se transmiten los partidos, y sí lo estuve viendo. Yo, la verdad es que, pues yo ya no me cansé, porque tampoco es un tema, siempre estaremos ahí para apoyar al equipo, pero ya va siendo momento de pedir otro tipo de cosas. O sea, yo sí siento, si bien hay mejoría, la tabla general sigue igual. Entonces, yo ya me siento más bien en el punto de necesitamos mejorar en el resultado. Ya parece como, por ejemplo, que dicen, no, bueno, pero con Tigres se ajustó muy bien a partir del minuto 30, sí, carnal, cuando ya te habían clavado tres. O sea, ya no... Yo entiendo que las formas cuentan, pero sí llega un momento que creo que hay que pedir un poquito más. Lo de Fabiola es muy cierto, es una gran... oradora, tiene muy buenos ejercicios de autocrítica, no le tiembla decir las cosas. En alguna ocasión nos acompañó una hora completa en el Caxa Radio y fue un deleite del programa, pero sí, ya hay que pedir más en cuanto a resultados. Sí hay una evolución, pero ya quisiera llevar una evolución mucho más sustanciosa, creo yo. Con Murdocras, pues esperemos que les vaya bien, ¿no? Ahora, pero eso de que dices que se espera una evolución, ya que ya haya resultados o mejores resultados, también ahí podría pegarle los cambios que hay también cada torneo, sí, ¿no? Sí. Es complicado cuando tienes, o sea, no es una industria que ve ahorita Necaxa, o sea, no es parte de las dividendos que te da como empresa, no lo es. Entonces, eso implica que también las jugadoras, o sea, están cumpliendo un deseo y están casi por eso, ¿no? Porque quieren jugar, porque quieren estar ahí, y por más ganas que por querer hacer una carrera de eso, o al menos aquí en Necaxa, yo creo. Esperemos que eso también poco a poco vaya mejorando para que puedas ir reteniendo a gente, porque la verdad es que si hubo muchas salidas en este cambio de torneo, también es por eso, porque ellas están buscando pues seguir creciendo y ya de repente Necaxa no les puede ofrecer así como... mucho como para convencerlas de quedarse. Entonces eso implica que siga siendo un equipo formativo Necaxa a final de cuentas, así que esperemos también pueda ser como una manera de ir nutriendo la liga, ¿no? Ir abriéndole las puertas a más chavas que quieran entrar a la liga profesional y que vayan surgiendo más figuras, a lo mejor no sé si para quedarse en Necaxa, pero sí para irse acomodando en otros equipos, como lo han hecho ahora en particular en este torneo. Eso sí, pero se va Pucho Dávila y sí pegas el grito en el cielo. No, yo no, que se vaya. Ok, ¿algo más que decir de Centellas? No, ahí sí, no. ¿Vamos a lo bueno? Vamos a lo bueno. Ok, lo bueno, viernes por la noche. Ah, no, eso es otra cosa. La goleada. PR goleo a Necaxa Radio. No. El primero, tenía que ir al bar. Que la verdad, lo pasaron. Sí, por ahí estaban, ahí estaban. Creo. Se oye como los de Santos cantando equipo de ascenso, ¿eh? Bueno, lo que hay que oír, Murdocras. No, okay. Vámonos al sábado. Vámonos al domingo. El domingo. Vamos a dar un salto de martes a viernes. Ahora de viernes a domingo. Estadio Victoria, horario inusual, 17 horas. Necaxa recibió al superlíder, al invicto, al perfecto Santos Laguna. Decía Arturo Aviaca, el equipo que más goles había metido en este arranque de torneo, las cuatro primeras jornadas. 12 de 12 llegó Santos al Estadio Victoria. Llegó con mucha gente los acompañó desde Torreón, pero pues esa gente no jugó. Y también hay gente aquí, mucha gente que radica en Aguascalientes y que le va al Santos. Mucho vecindado, sí, de gente que vivía en Torreón y o que le va a Santos. Sí, mucha gente. Ah, me cayeron mal. Saludos a Cali. No, pero no son los que viven aquí. Yo sí. Era más bien ese. Sí, no, los de el sector de, como de la barra, ¿no? Lamentable, o sea, la verdad sí. Pregúntale a Google qué es Necaxa, güey, y deja de hacer mamadas, la verdad. Perdón por mi francés, pero es lo que pienso y yo no me voy a censurar en mi programa. Esto es una manera también de apoyar a Sergio. Ah, pero los puedes apoyar de una manera fácil. El ardor no es apoyar. No, es ardido. Sí, es ardido. Eso es el ardor. Qué bonito, bueno, sí. Necaxa derrotó 3-0 a Santos Laguna. Adiós al invicto de Santos. Adiós a su perfección. Un buen partido de Necaxa, un gran partido de Necaxa. Ahí sí, los cuatro coincidimos en el estadio. Don Murdoch, tus impresiones del duelo ante Santos. Que, o sea, no lo empezaron igual que el de Tigres, de puro milagro. O sea, Necaxa por ahí salió igual nerviosón, como que no sabían qué onda, y Santos ya muy hecho. O sea, Santos se ve un equipo como muy maduro desde el primer minuto y con ganas de saber cómo atacar, ¿no? Sabe cuáles son sus herramientas, son sus armas para causar peligro, y de inmediato fue con eso. Afortunadamente trajeron la pólvora mojada, pero lo que le sigue, ¿no? Empapada, chorreada, pues. Y no hubo manera, o sea, parecía que nunca iba a meter la pelota, a pesar de que estuvieran ahí enfrente de la raya, que pues casi así fue en algunos momentos. En el segundo tiempo yo pensé que sí nos podían igualar los cartones. Afortunadamente, o sea, creo que sí tiene Necaxa suerte en ese sentido, de que ellos se equivocan feo en algunas jugadas, y pues cuando le toca hacer lo suyo, pues puede aprovechar. Y ya, sobre todo al fin, yo creo que ya el 3-0 ya fue así como que Santos volcado al frente. De hecho, pudo haber caído antes en un contragolpe ahí de y pudo haber caído después otro más. Ajá, o sea, porque ya Santos ya estaba buscando algo, ¿no? El acercarse de alguna manera. Y pues, afortunadamente no pudo. Necaxa. Y cuando supo, sí pudo, el VAR nos hizo justicia. Es que es eso, yo creo que el VAR es el que termina despertando, dándole, la pauta, dándole, ¿no?, las cachetadas en Necaxa para que despierte y sepa que... Pero ya había equilibrado, ¿no? O sea, ya cuando llega el gol, sí ya había equilibrado Necaxa, yo creo. De hecho, yo creo que ese gol llega cuando Necaxa ya está jugando mejor. Yo dije, sí, cuando ya está jugando mejor, vas y te meten el gol. Pero creo que eso los termina motivando y es el boost, pues el boost de ánimo que hace que ya se... hasta juegan bonito y sacan acá la fantasía y estas cosas. Sí, hay un momento. Los primeros dos minutos ya nos habían hecho tres claras. Sí, ya. Yo se los dije, ya que lo piten, por favor. Sí, yo también ya estaba muy angustiado, pero sí, el VAR marca el rumbo, el minuto de hidratación, que mal que bien también a veces le corta ritmo a los equipos. Arrancando el segundo tiempo, todavía Santos tiene esa de la línea, que es increíble que un futbolista profesional falle una jugada de esas. O sea, yo jamás lo entenderé. En el área chica, pero en el área chica sin portero. No, la de Monterrey de Kevin Mercado no era tan clara. No, bueno. No, en el área chica sin portero. Nos costó una semifinal. No, y fue un error a la Rorro. Y con Barovero. Pero sí, bueno. Yo ese día dije, bueno, Kevin Mercado no lo quiero volver a ver. Sí, no, y te lo pusieron hoy, compadre. Afortunado. Sí. Pero sí, el gol, lo de Salas. Toda la semana yo estuve diciendo. Primero que lo de Santos, si bien no había que minimizar las cuatro victorias, pues también habían sido goleando a Chivas, goleando a Juárez, ganándole al Atlas a domicilio y goleando al Puebla. O sea, ningún equipo, o sea, Juárez hoy es el 17 de la tabla general, Puebla ya corrió al Chelis, el Atlas lo mismo, o sea, es la primera, el Atlas es su carnal, y lo del Puebla, o sea, la verdad es que Santos... Sí había pantallado, pero a mí me daba la impresión de que era una oportunidad hasta para Santos mismo de ver si efectivamente la cosa era real y si no, en su defecto, hacer ajustes, lo que hubiera que hacer. Yo creo que hoy Santos, yo no creo que Santos se haya merecido ir en ceros. No vamos a hablar de que mereció perder el partido o no, porque Necaxa tampoco merecía perder el partido y finalmente fue más contundente. Pero sí es un ejercicio de darnos cuenta que no era la máquina que se pensaba que era. Y lo de Maxi Salas, el primer tiempo sobre todo, Maxi Salas creo yo que tiene que dejar de confundir la intensidad, o tenemos que dejar de confundir la intensidad con la calidad. Luego contra Tigres tiene varias así, donde corre y se desgañita, pero la realidad es que, bueno, sin ir muy lejos, el gol, digo, era toro pasado, pero el gol de Tigres es una falta que le cometen a él, que en realidad él comete a Jorge Torres Nilo, ¿no? Pero, y aquí un poco esa dinámica, hasta que llegue el segundo tiempo, mete ese bombazo implacable, que vencer a Jonathan con un tiro de esos, porque Jonathan es un buen portero para ese tipo de disparos. El segundo gol es una maravilla de Quiroga, que lee que su compañero viene mejor y en lugar de desesperarse y volverse loco, se la tira. Y a mí me llama mucho la atención el festejo, porque va Salas a bailar con Josgar a la banca, porque llegan todos, porque señala a Mauro dándole el reconocimiento en todo momento. Y el tercero, pues qué bueno que se lo encontró Quiroga, porque había fallado un contragolpe irreal también. Ese sí, por lo menos, ¿no? Ya no le cae la voladora tan feo. Ya sales con una asistencia y un gol. Además, Mercado mete en centro. Además, Mercado, ¿no? Sí, increíble. Él fabrica el tiro de esquina, sí. Y mete la asistencia, sí, al centro. Sí. Lo más destacado que ha hecho Mercado es que llegó a Necaxa. Aquí, bueno, aquí hay un aficionado acá en Mercado. No, acá es el fan, sí, número uno. Es que el tiro de esquina, para empezar, de milagro, no fue un autogolazo en defensa de la de Santos. Sí, sí. Porque la verdad nunca había visto un rebanón, cierto, de tal, cierto, manera. Cierto. Sí, Rosa, fue un centro venenoso. Fue un centro, sí, venenoso. Sí, sí. Llevaba toda la intención, viejo. Es que llevaba parte del botín. O sea, de es tan bueno que le dijo: voy a hacer que la metas. Exacto. Es más, carnal, voy a tejer este gol. Tú la vas a mandar a tu esquina y luego vas a entrar y va a hacer gol. Y siguiente Joe, jugada. Le dijo al final. Siguiente jugada, cambio de juego y le dan en la cara. O sea, esas cosas de no creerse de Kevin. Pero, ok, también que le estaban saliendo las cosas a Necaxa, cae y manda el centro. Yo creo que también esa, por fin se la da Necaxa la suerte, seamos honestos. ¿Por qué? Porque contra Tigres, por más de que te superaron, como quizás Santos en los primeros minutos, no tuviste la suerte de que a este equipo no la clavara, o de que las que tú tenías, ahora sí las metiste. Esa, la suerte que también genera Necaxa es algo que ya como necesitábamos también para equilibrar un partido contra un rival serio, como ahorita quizás lo es Santos en la liga. No sé, la verdad, si ustedes también lo pensaron así. Como necaxista sabías que le podías ganar a Santos. ¿Por qué? Porque cuando lo ponen al otro como super favorito, cuando tiene la mejor racha, cuando... Necaxa, siendo Necaxa, siempre termina ganando en esos partidos. Se le da a Memo Vázquez también, que su cuadro le empieza a funcionar. La verdad, lo que hace Pipe Gallegos en este partido es punto y aparte. Le da otra seriedad al medio campo, le da diferentes cosas. Entonces, yo creo que eso también ayuda bastante al equipo, el entendimiento de Gallegos, de Baeza, de que ya da un pelotazo y ya te lo puede obtener Quiroga, ya te lo puede dar Salas, de que Delgado también da un partidazo, de que ya tienes por las bandas también ese apoyo, yo creo que te ayuda. Lo que sí me termina preocupando es la defensa. Por más de las lesiones, Peña, los minutitos que jugó, o sea, por ahí estaban entrando. O sea, y Peña no es que le esté tirando a él durante este torneo. El torneo pasado jugó muy bien y fue quizá de los mejores de eso. Pero en este torneo, todos le han entrado. Contra Cruz Azul fue el más destacado, ¿no? Pero en un partido de ciegos. Sí, más o menos. ¿No? Contra Pumas, los dos goles terrible. Son por él. Los sí, dos goles donde son por él. Se ve expulsado. Entonces, y contra Tigres, quizás no entra, pero porque entra con una línea de 5. O sea, no entra para. Y también ahí le anda pesando un poquito. Entonces, ojalá que este chavo recupere el nivel. De que ojalá la lesión que tuvo no sea nada grave, porque si no, no ya va a ser ahora el improvisado en la central de Chivas. Ya lo vamos a hablar, pero va a ser un partido facilito. Yo lo pongo así en la mesa. Bueno, creo que a alguien aquí no le gusta tu comentario, ya, pero ya, okay. ¿Por qué Murdoch? ¿Por qué Murdoch? ¿Por qué no, no me refería a Murdoch? Creo que coincidimos. El único de lo poco que le alcancé a escuchar al técnico de Santos en la conferencia, digo porque estaba porque hablando, parece que estaba hablando abajo de la mesa. Además, dice que el resultado no refleja lo que fue el partido. Quizá es cierto. Eran 5. Tres goles de diferencia es mucho para lo que jugó Santos también. Pero los dos equipos tuvieron para más, ¿no? Es cierto que Santos no merecía perder quizá por 3 goles. Pero pues no es como que Necaxa tuvo 3 y las metió y ya. No, Necaxa también tuvo más, ¿no? Falló también más oportunidades Necaxa. Lamentable como su porra, el técnico de Santos diciendo, insinuando que el árbitro lo perjudicó. Por favor, qué absurdo. Ya el VAR. Es que el VAR fue y me anuló un gol. Ahora sí, pues para eso está el VAR. Exacto, es que es eso. O sea, yo estaba tuiteando durante el partido y hubo quien se dijo, no, pero el VAR le da rumbo, ¿no? Yo, pues sí, pues claro que le da rumbo. O sea, estamos hablando de que para eso está. O sea, yo no he visto en ninguna ocasión a Necaxa que el VAR le perjudique. O sea, ni el VAR ni le quita ni le da, simplemente lo que es. O sea, entonces en ese sentido aplaca a su equipo, porque también amonestan a Lozano. si mal no recuerdo, en esos jugadores. Sí, pero y por reclamar, ni siquiera por la falta. Ajá, pero sí lo aplaca también al goleador de que quizá ya no puede ser tan, tan efusivo. Pero ahí no es culpa del árbitro. O sea, el reclamo sí era para que lo molestaran. Y tampoco es culpa del árbitro la falta que tú viste la primera. Ahí estabas con nosotros. Tú a la primera los dijiste, aquí es falta sobre Maxi. Y es lo que se termina marcando. Y yo no entiendo eso. O sea, la están revisando. Ajá. ¿Qué reclamas? O sea, no, y aparte tú enfrente de él. La estoy checando, estoy yendo a ver. Estamos todos los colegiados del VAR, más yo, el, yo árbitro central, revisando la jugada. ¿Cuál es la posibilidad? Digo, lo hizo Adonai Escobedo en el juego contra el Atlas, ¿no? Pero vaya, el porcentaje de efectividad del VAR es buen porcentaje. O sea, difícilmente vas a ver que diga, ¿sabes qué? Es que aquí es penal, pero no lo marco. ¿Qué hago? O sea, eso no pasa. Entonces, ahí tendrían que tener la madurez y la inteligencia de decir, oye, la está revisando. O sea, no, no la está marcando al vuelo. O no está inventando. Está, no la está inventando, la está checando. Entonces, bajo esa premisa, pues sí debería tener mejor inteligencia emocional todos los equipos. Vamos a hacer un corte ahí técnico para, y regresamos para, pues, para leer los es que no te han traído tu cerveza y vas a ir a pedirlo, dilo. Ya vas al baño. Voy al baño. Vamos a pausa técnica y continuamos también ya con los comentarios. Algunos comentarios de la banda en redes. Cállate. Guarda. Regresaste, ¿no? Regresamos, ya, así en caliente porque se alteran los nervios aquí. Tenemos por ahí algunos comentarios. Bueno, tres. Déjame nada más repetirlo una vez más. No, nada más voy a decir algo. Necaxa 3, Santos Laguna 0. Cómete esto, porra del Santos Laguna. Sí. Bueno, ahí. Sí, vieron. Pero bueno, en Facebook, Juan García Olmos nos dice: el regreso de un referente. Ah, es que yo les preguntaba qué fue lo mejor de este partido, según ellos, y Juan García Olmos nos dice: el regreso de un referente invisible, Luis Felipe Gallegos, y que nuevamente anotó el que muy pronto harán referente, el Tanque Salas. Partidazo de Pipe, ¿no? Partidazo de Pipe. Y chanclazo en el hocico, incluido a Adrián Genis, a tu amigo, ¿no? Genis. Pero, bueno, pero siempre, ¿no? O sea, ahí con Adrián, ¿no? Siempre pasa eso. Saludos, Genis. Ah, pero sí, muy inteligente Pipe en su juego. Sí. Demasiado. Se nota, ¿no? A mí me extrañó que saliera de titular, pero es que ya iba a jugar contra Tigres. Desde Tigres y se enferma. Iba a ser titular, y se enferma ahí, y por eso no juega. Le mando un saludo a Sergio Chávez, que él siempre tuvo fe. Nosotros pensamos que Gallegos no iba a salir de titular con Tigres. Él siempre dijo que sí. Y resultó que sí, nomás que pues le agarró un córrele que te alcanzo, y no encontraron un mango para que se alivianara. Ok. Santiago Ibarra nos dice: bien jugado por todo el equipo, me quedo con el Pipe y Maxi. Bueno, las figuras, ¿no? Entonces, Pipe, mucho Maxi, delgado, ¿no? Delgado partido. O sea, ese Maxi sí culmina las jugadas, pero es que ese nomás que también es como polvorita, ¿no? O sea, se calienta muy rápido. Es que es muy intenso. Es que yo creo que también eso le ayuda mucho a su juego. ¿Será? De que el encararse con el rival, yo creo que o sea, le pero ayuda casi mucho. Se querían comer a Maxi. Estaba cuando no le soltó la playera del Rayo. Cuando no, o sea, su compañero, pues, cuando no le suelta esa en el área. Sí. Claro que ya cuando tuvo la de veras, la entregó a las manos del portero. Sacalambró. Luego Diag RS dice que hoy se tuvo contundencia, al menos en un buen porcentaje, pues se fallaron unas tres claras. Sí. O sea, sí, pero no. Como quien dice, se tiene contundencia, pero se falla. Pero un 50% de efectividad, o sea, en términos de goles anotados contra disparos, no me parecen malos números, o sea. Y sorprende, ¿no? Que tengas esa cantidad de llegadas. Sí, además, esa es otra. Con una defensa que no, ya no lo dijimos en el anterior, pero un equipo que había recibido dos goles en todo el torneo. Y hoy se le cascan tres de un jalón. O sea, los que le habían metido más uno más, para que no quedara ninguna duda. Para, ¿no?, que sigan cantándose. Exacto. Por la... Sí, equipo de ascenso, por favor. Que también fue chanclazo en el hocico, porque cuando empezaron, gol. Sí. Exacto. Sí. Y viste a mi comandante cómo llegó y les festejó y les hizo eso. Es que, la verdad, qué ridículos al cantar eso, la verdad. Sí. Neta. O sea, fue un equipo que nos ganó algo con, o sea, bien, te la compro. Un equipo con más historia. Exacto. Un equipo que haya llegado a primera ascendiendo. Santos no llega por medio del ascenso deportivo. También, ese es otro. Y cómo se mantiene también. Entonces, y cómo se mantiene en 2008, por exacto, ahí. ¿Cómo nos elimina en otra liguilla? Oye, en ese mismo 2008? Ese descenso del 2008. Y, las, y yo creo que sí les ha estado calando las victorias de Necaxa, porque recuerdan la primera, en, si mal no recuerdo, son semifinales de la Copa, donde salimos campeones, sí. Sí, con un golazo de Dávila, una jugada del Oso. Y el torneo pasado Necaxa les gana en Torreón. 2-1, además, y aquí otra vez, entonces... Pero pues es un ardor muy... Los que nacen hijos... Vale, y bien. Cuando Arturo se pone valiente, yo también mal. Con mi rayo, ahí es donde nos hacemos fuertes, no como el otro muerto. Aquí sí tengo a mi amigo de contención. Aquí, exacto. ¿Qué más tenemos de la este, gente? Pues ahorita... Mira, no, yo tengo uno de Jesús Reyes Maldonado, con el hashtag NPR, que dice, eres grande, @Murdoch Damus, le dice a Murdoch. ¿O acaso fueron las buenas vibras que llevó @TakerMercado? ¿Por qué TakerMercado, compadre? Espero que por Walter. Espero que sea por Walter y yo por Kevin. Ojalá, pero ojalá. A ver, yo siempre lo he dicho. O sea, Taker Damus, por favor. Botpower dice, hemos tenido enorme suerte en los partidos en el Victoria. Ahora no fue la excepción. Los palos, los errores de los delanteros de Santos y el VAR nos dieron una buena ayudada para... Pero no quisiera demeritar el buen accionar de Salas, Quiroga y Pipe, por decir algunos. O sea, es que es como que ya se ve que son varios, ¿no? Son varios ya los que empiezan a como funcionar. Y además, y lo que estábamos diciendo, en casa, digo, dejando de lado el partido ese de Dorados, esa lágrima, pero tienes 10 goles a favor y 0 en contra en 3 partidos. O sea, sí, pues. Contra Cruz Azul, de los 7. Y contra Cruz Azul, el penal de Maxi, que afortunadamente para Maxi se ha sabido ahí, ha sabido lavar el error. Y la realidad es que hay que darle su justa dimensión, o sea. Ni un gol en casa de entrada en la liga. Y tienes los 10 goles que dices, bueno, 7 a Veracruz, sí, pero hoy le cascas 3 al líder. Que se va a tercer lugar incluso, porque como Querétaro le gana 2-0 a Juárez, Querétaro y América comparten, fíjate nomás, Querétaro y América comparten el liderato de la liga, Santos se queda 1, o sea, se va hasta tercer lugar. Pues, ¿cómo no les va a doler? ¿Cómo no les va a doler la derrota de hoy? Perfecto, Buse. Exacto, el efecto. Pero queda bueno. Claro que Santos va a estar peleando ahí en la zona, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, es lo que les digo. O sea, yo creo que esto no es para minimizar el arranque de Santos. Pero sí le sirve a Santos para aterrizar un poquito. Nos vemos en Liguilla. Sacutos. Ok. Cada vez me caes mejor. Acá en Twitter, ya dije, no me voy a censurar en mi propio programa. Faltaba más. Voy a escuchar mañana en Necaxa. Ok, nuestro compadre Valdo Flores, saludos hasta allá, compadre. Fíjate, @Megadraven dice, hay que mandarle viáticos más seguido a Gerardo Taker. Exacto, gracias a toda la gente que los mandó. Rafa Vera, @RafaelVeraSA. Es obvio que se pusieron las pilas para quedar bien con mi compadre. Claro. También. O sea, nadie se ha dado cuenta de eso. Y me extraña que la afición no esté haciendo ya la cooperacha para que yo regrese en 15 días. No estoy viendo el hashtag. ¿15 días? No, menos, según yo, porque hay jornada doble. Es con Toluca. Es fecha doble, miércoles 28 de agosto. Vente para acá porque son dos partidos. Dos la misma semana. Entonces, mira, les va a salir un barato. Me pagan un viaje y vengo dos partidos. A ver, buen negocio para todos. Buen negocio para todos. El mismo Waldo Flores dice, el patrón se paró en casa y estos vatos le pusieron seriedad. Llegó el don. No sé si se refiere, no sé si vino. Les hizo una oferta que no podían rechazar. Sí, con Toluca, perdón, 28 de agosto, miércoles 28 de agosto, y después el 31, Xolos, que no sé. Pero no sé si es sábado 31. Sí, Xolos. Es que me quedaba la idea si era domingo o sábado. No, sábado 31. Afición Necaxista. Sí, oye, viejo, hay que hacer el afición Necaxista, el piénsalo. Centellas no perdió, Necaxa goleó al líder. ¿Qué más quieren? Llévate el coche de Murdo, querido. Me llevo el coche de Murdo, sí. Regreso en 15 días, ¿cómo no? Es más, que se lo lleve a. No te creas, porque no. Vas a llegar a Tijuana. Sí, Murdo, me voy a llevar tu coche para poder regresar. ¿Y quiere otra? Centellas juega el viernes 25. Ah, o sea, es jornada triple. O sea, ahí Centellas va también. Perfecto. Habría la posibilidad. Tres partidos por el precio. No hay manera de perder ahí. No hay manera. Sí, te trajimos en la semana equivocada, ¿no? Pero bueno. Cristian Aguirre, @Marengo18MX, compadre también. Que Gerardo Taker siga yendo al estadio y que el equipo siga jugando los domingos. Por favor. No, gracias. Gracias al Club Necaxa por pagarle todos sus viáticos. Gracias, Club Necaxa. Qué ojalá se los paguen cada 15 días, les conviene. Un batazo en los dientes, ¿no? Ahí, el enemigo está en casa. Saludos a nuestro Cristian. Otro compadre, Paco Maxuini, @Maxuini, dice: apoyo la moción. Puta, soy el ídolo. Ahorita soy el ídolo. Le doy like y retweet. Ahorita les damos la cuenta. Todo, por favor, ¿cómo no? Muy bien. Ahí el. Digo, ya, ha pasado poco tiempo, entonces esperamos más reacción de la banda. Ahorita leemos también los comentarios del quinto episodio. Eso, y yo no tengo datos y estoy fuera de casa. De wifi, a cualquier wifi. No, pero ahorita es que también no hubo chance, no hemos podido subir post de la crónica, del partido y esas cosas. Pero bueno, ahorita hablemos los del quinto episodio, ¿no? Por lo pronto, el próximo partido, aprovechando aquí la presencia de don Arturo Reyes, Alonso. No sé qué quiere decir eso. El próximo partido, Necaxa va a visitar el... pues es que iba a decir en Guadalajara, pero no está en Guadalajara, ¿verdad? Está en Zapopan. Está en Zapopan. En la salida de Vallarta. Vamos a... ¿Qué estadito cayó? Ahí está el de Adrián Fénez. Oye, ¿ahorita cómo se llama el estadio? ¿Cómo se llama el estadio? Sí, porque ya también... ¿Akron? ¿Sí? Sí, seguro. Bueno, todavía hoy se llama Akron. No sé si mañana. Es como el San Luis, ¿no? Que nunca sabes qué, quiénes son. Oye, aquí ya están los comentarios del post, por si los quiere leer después de la previa. Pero ya el señor Adrián Génez ya me está apostando... aquí en los comentarios, bien, sí, Adrián Génez. ¿Qué no sabes la historia de Adrián Génez? Oh, Adrián Génez es un usuario de los foros de Pasión Rojo y Blanco. Sí, no, sí, Adrián Génez. Adrián Génez. O sea, nos dieron al pirata. Sí. Nos dieron al pirata. Exactamente. Sí, con Adrián Génez, mira, ¿eh? Manos le hubieran faltado a Pasión Rojo y Blanco. Pero te guste este podcast chido. ¿Para qué te vas? Muy bien. Oye, Chivas, ¿no? Chivas, señor. Chivas. El próximo domingo también, repetimos domingo. Horario. Domingo, ¿qué es el domingo? 25 de agosto. 25 de agosto. Yes. El señor Reyes está. Pero por el premundial de béisbol. En el marcado en el calendario. Lo puso bien rojo, lo encerró en rojo. De hecho, se ve temblorosa. Necaxa visita, ya lo escuchan. El estadio Acron. Dos lágrimas ahí entrelazadas. Ahora sí va a estar rojiblando. Y mira, y como me envalentonó el 3-0 de hoy. Ajá. Necaxa recibe la... No recibe. No. Visita al rebaño cagado. Sí, de plan. Y sigues cayéndome mejor. Sí, ya, Adrián, olvídalo, te desplazaron. A ver, partido complicado, porque Chivas en casa es como diferente. Lo estábamos viendo, vimos el partido contra... Partidazo, por cierto. Contra León. Contra León. Que tampoco es un plancito, esa cancha, la verdad es que sí es un equipo complicado. Pues fue finalista, ese es el subcampeón actual. Y Chivas por ahí andaba buscando... Tampoco es cualquier babosada Chivas, ¿eh? No, creo que... Es que tú no te has dado minutos como yo, que me doy 97 por partido. Un poco nada más. Sí, claro, lo que hay chance de... Choca con otros partidos. Exactamente. O sea, sí creo que lo supera León, porque León en casa también es literal la fiera y sí se pone muy pesado. Pero yo leí también que por el VAR gana León, ¿es cierto? O sea, yo no vi el partido, pero sí leí muchos comentarios que el VAR... Muchas acciones sí, del VAR. Una, ¿no? Bueno, un par de penales. Tiempo. O sea, que sí influye. Pero pues también, o sea, también creo que es justo, ¿no? Sí, pues son cuatro penales. Cuatro penales. ¿No? Dos de Macías, dos que Macías, claro, que quería anotarle gol a Chivas. Y los otros dos los anota. ¿De dónde salió Macías? Macías, tengo entendido que de Chivas, pero no me acuerdo. Sí, sale de las Chivas y por ahí sus declaraciones al final lo dejan pues ver muy claro. Sí, odia a la Chivas. Yo tengo la lealtad donde me dan la oportunidad. O sea, yo donde cobro, viejo. Que diga, donde me dan la oportunidad. Así es mi tocayo en Necaxa Radio. Dependiendo de la playera. Pues bien, bien, bien. Pero bueno, regresando al tema. Esta semana va a besar la playera de Necaxa. Chivas tiene armas importantes con las que meter peligro y sobre todo hablando de las carencias que de repente tiene Necaxa en la zona defensiva. Sí, va a ser muy importante que se ponga las pilas. ¿Qué estaba diciendo yo? Que Chivas, que no querías una paleta. No, que no tiene. Chivas tiene armas con las cuales hacer peligro. Y gol de mi Atlanta United. Perdón. Campeón. A tu cara, América. El campeón del MLS y el campeón de la Copa. Debe decir Atlante. No, ese era nomás Don Alex. Perdón, Don Murdoch, disculpa. A veces soy así de impulsivo. Medio valor el 3-0. A ver, ¿qué va a pasar? Esperemos que se recupere Alexis Peña. Aún cuando se regrese Alexis, Alexis, que se recupere emocionalmente. Dependerá de Mesa, ¿no? Mesa. O sea, de en qué condiciones está. A mí me ha gustado más Fernando Mesa de central. Es que a eso iba. O sea, ya con todas las versiones que hemos visto en de parejas de centrales, ¿cuál es la que, si estuviéramos todos, ya suponiendo que todos están al 100 para jugar, quiénes son los dos que tienen que jugar ahí en zona baja? A mí la que van a gustar es Mesa y Ventura. Que Mesa tiene una movilidad que no tienen los otros. No es una movilidad suficiente para hacer un contención, pero sí le da para tener choca mucho con Ventura. Bueno, no choca, no es el término correcto. Más bien, tiene muchas diferencias con Ventura. Entonces eso permite crear una central muy completa. Una central de un tipo que va muy bien por arriba y que es muy físico, como lo es Ventura, y de un tipo que tiene buena salida, que es más rápido, es mejor para barrer. Ventura barre, y a mí me preocupa la integridad del rival, esa es la verdad. Y Fer, no, o sea, a mí me parece que en cuanto a características, veo a Peña y a Ventura más similares. Fer Mesa y Ventura, a mí me da la sensación de que se complementan más bien, sumado con las laterales, que la verdad es que el Chicote, a como vamos así pian pianito, Jairo, a Jairo le hemos dado poco reconocimiento porque nos pitorreábamos mucho de su llegada. La verdad es que Jairo ahí va, o sea, de menos a más, lo que hace hoy con Santos, anulando esa banda, porque no fue por su banda por la que entró Santos, fue del otro lado y por el centro. O sea, Jairo lo que le tocó lo hizo muy bien. Por ahí manda un par de tiros de esquina, buenos tiros de esquina en general. O sea, entonces, cuando antes no levantábamos ni un centro, ¿no? Decía mi compadre, sí, ¿no? Taker. Levantábamos más los penales que los centros. Sí, no, ya levantábamos. Sí, claro, ¿no? Esos tiros de esquina contra Cruz Azul, Dios mío, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gusta más Fermeza y Ventura y la contención como la vimos hoy, o sea. Es que, y eso les iba a decir, o sea, no mencionamos en el partido contra Santos, pero Baeza. Baeza es un tipo, es un fuera de serie, inteligente. Es un fuera de serie al que le falta. Además, nosotros, luego hay gente de Chile que nos ve porque quiere saber a dónde se van a ir a jugar sus compatriotas en los próximos meses. Y entonces interactuamos mucho con ellos y ellos son los que nos han dicho. Y no han visto nada. O sea, ellos están ciertos que Baeza, en cuanto vuelva a agarrar ritmo, porque no podemos olvidar que viene a estar parado 6 meses haciendo petróleo. Entonces. No, pero ya tiene destellos de que limpia, sí, la zona. Sí, es un cerebro, por ahí. Sí. Y empieza a generar. Sí, es un genio. O sin entrar en comparaciones odiosas, porque yo también soy más del lado de dejemos de llorar por lo que no está y valoremos lo que tenemos. Para mí, es mejor futbolista que el Oso, sin ningún tipo de ardor, ni mucho menos. Es nomás lo que es, ¿no? El Oso nos gustaba mucho, pero si el cambio fue por Baeza, sí, ganamos. Y ¿no? Se los decía, sí, yo ganamos en el partido, ¿no? Si los que están te están respondiendo, deja de estar llorando por los que no están. De acuerdo. Yo sí te extraño, Rubén. No, sí. Bueno, como persona, sí. No, o sea, como persona, amigo mío. Y él nos extraña también, ¿no? No, sí, pero Baeza es el jugador también experimentado. El Oso no tenía experiencia como tal en primera división. Aquí la empieza a tomar. Y Baeza sí tiene esa experiencia de tener balones, de dar los pelotazos exactos, de ayudar a los defensas. A Pipe le ayudó bastante. O sea, Pipe sí se desgasta físicamente, pero también Baeza, no sé si se lo veían en el último, cómo ya estaba. Sí, a Baeza la edad es lo que lo mantuvo en la cancha, pero el desgaste fue. Y del tema de la defensa, yo creo que bajita la mano a Mesa le ayudó mucho que rotara en otras posiciones. Se hizo más rápido de cuando llegó y de cuando llegó a la primera etapa en Necaxa. Es la única vez que lo he visto más rápido. O sea, lo he visto bien físicamente, apoya mucho a sus compañeros y le ayuda. ¿El actual es el mejor Fernando Mesa que hemos visto acá? ¿Para ti? Sí, para mí sí. El de Veracruz. Es que el fútbol ha sido injusto con Mesa, porque al tipo no lo han puesto de portero porque Hugo no se ha lesionado. O sea, debe ser bien complicado para Fer, que toda la vida yo soy central. O sea, juego, pues, ¿no? Porque lateral derecho, de contención, o sea, en todos lados juega, menos en su posición. Y aún así el tipo, bueno, yo recuerdo, digo, sin querer raspar aquí a mi tocayo, pero en alguna ocasión que le preguntábamos, ve, ya lo hemos hablado una y mil veces en las facetas anteriores, en esta no, pero cuando a Lojero le preguntaban sobre que por qué no metía gol en la ofensiva y él no jugaba, él contestaba, a mí no me digan, yo no estoy jugando, pregúntale a los que juegan. Y Fer Mesa no es así. Fer Mesa es un tipo que se solidariza mucho con sus compañeros, con lo que le pide su entrenador. Él deja en claro, bueno, yo la última vez que Fer Mesa compareció ante los medios, él dijo, sé que no estoy jugando bien, o sea, sé que puedo jugar mejor, pero la contención. O sea, después del partido de Pumas, el tipo se merece jugar en central. Y sumado a la baja de juego que ha mostrado Alexis, a su lesión, a una cantidad de imponderables que es que tiene que jugar el que está mejor. Yo hoy la primera de peligro de Santos pasó por Peña. Es toda ustedes, de Peña. Ustedes están más cerca de que nosotros del club. Mesa, ¿podemos pensar que va a jugar contra Chivas? ¿O todavía no? Todavía no se sabe. Todavía no sabe por la evaluación de lesión. Ojalá que sí. Conforme avance la entonces, ¿por qué le dicen a Murdo que que jueguen Ventura y yo digo, no, en el escenario donde todos estamos bien. El pie a todos, ¿no? En el escenario donde ya todos estamos sanitos. Probablemente sea Noya, o sea, hoy sería Noya y Ventura. Sí, ahora, en ese escenario, en esa posibilidad donde no se recuperen ni Alexis, ni, o sea, ya con Noya lo vemos, ¿no? No, o sea, Noya lo hace bien. Puede competir, creo, ¿no? Sí, el problema va a ser que tienes dos centrales de características ahora, muy similares. Hoy, o sea, Furch no era un paseo en el parque, o sea. No, de acuerdo. Las dos trabajos. Pocos balones. Pero sí, mucho fue que. ¿Cómo se llama el jugador de color serio que también tiene Santos? El jugador de color serio, sí. ¿Se acuerda de Roberto? Es que no me acuerdo cómo se llama. Kevin Mercado. No, el de ellos. De Giannini. ¿De Giannini? Giannini Tavares. No, oye. Sí, yo también batallé. Qué noble eres. No, es que no me acuerdo. Es que también Furch estaba esperando un regalito de Hugo González, de seguro. Sí, a este le anoto siempre. Solo así, Furch. Pero bueno, lo que iba es que los dos centrales ahí con ellos estuvieron muy a la orden y creo que buscaron más a este jugador que de cuyo nombre Castillo. No recuerdo. ¿Castillo? Sí, empieza Castillo. Yo sí, la verdad, no, deja que la aplicación. Dale cuerda, compadre. Eso debe ser. Ok, a Castillo lo buscaron mucho más que a Furch en el ataque ecuatoriano. Santista. Y sí, por ahí estuvo a la orden la defensa. O sea, creo que los dos lo hacen bien. Eric Castillo. Eric con Y. Cubriendo. ¿Por qué no? De otra forma, ¿no? Porque si hay Bryant, ¿por qué no va a haber Eric con Y? Por favor. Y a Chelinizo. ¿Qué? Y a Chelinizo. Y en vez de ser seca, es Cacé, ¿no? Exacto. Muy bien. Se caen gordos los del Santos. Bueno, entonces, ahora, aterrizándolo en el partido de contra Chivas. ¿En dónde puede ganar? ¿En qué zona del campo puede ganar el partido Necaxa Chivas? En media cancha, creo. ¿Media que Necaxa cancha? Es mucho mejor que Chivas. En el rectángulo verde. Adentro de las rayas. Es más, sí. Y si me apuras, en la delantera también. O sea, es que ¿cuál es la zona más baja, bajita del Chivas? Yo creo que la zona más baja de Chivas es medio todo, ¿no? O sea, a mí Chivas. En la banca, ¿no? Chivas hoy en día. No. Es que el único problema serio que yo veo para el partido del domingo es la localidad de Chivas. O sea, Chivas ha metido, para mí inexplicablemente, y se los he dicho, o sea, una cosa, el amor y aborrecimiento no quita conocimiento, ha metido 40,000 aficionados por juego. Hay torneos donde la afición le da la espalda y no quiere saber nada, y hay torneos donde por alguna extraña razón se enchufan y se conectan, y metieron contra Tigres 35,000, 37,000 aficionados, donde Tigres fue mejor todo el partido. Chivas tiene la del Pollo Briseño, que festeja cual Copa del Mundo, y tiene al final el penal de Alan Pulido. Lo demás, Tigres fue mejor, pero mucho es la arenga de la gente. Con el San Luis igual, queda 3-0, sí, pero el primer tiempo que hay uno, y los otros dos goles son ya sobre el final del juego, ya como consecuencia de. A Santos le sacan un juego en Copa increíble, iba ganando Santos 1-0 al 80, entra Alexis Vega al 82, mete el empate, y al 85 le da la vuelta, y mucho de eso lo está haciendo la gente. Yo creo que ese es el diferencial. Entonces, porque Marcelo Michel tenía razón. El refuerzo era el número 12, visionario. Otro visionario del estilo de Miguel de Jesús. Hablando de troncos. Te interrumpí con una. Hablando de troncos. Pero sí, es que él decía eso. Entonces, y la diferencia es eso: que Chivas de local se hace muy fuerte y a Necaxa de visita le ha costado. Trae dos derrotas: Tigres y Pumas. En canchas bien complicadas. Yo creo que es un partido donde yo no me atrevería a dar un pronóstico. Ya sabes que a mí me tiembla siempre cuando se trata de estos juegos. Pero sí creo que la única cuestión en la que Chivas es superior es en su localidad. Lo demás, si bien el hombre por hombre en cuanto a costos, Chivas es un plantel más caro, pero más caro porque inflamos a los buenos futbolistas mexicanos, se les infla. Pero la realidad es que Necaxa, o sea, sobre todo en media cancha, ellos no tienen un Baeza, por ejemplo, no tienen un tipo así, esa claridad. O sea, en el medio campo, ¿no? Es la diferencia porque con esa solidez. O sea, el ataque es mejor que la defensa del rival, en los dos casos, ¿no? Claro. Y Oribe Peralta no tiene nada que hacer con. O sea, tal vez con Quiroga hablando de posiciones, pues ahí se dan un quien vive. Pero en Chivas no hay quien le compita a Salas, por ejemplo. O sea, ninguno, ni Pulido, ni la Chofis, ni ninguno de esos está a lo que está jugando hoy en día Salas. Y en la portería un poco igual. Toño a mí siempre me parece un suicidio. O sea, eso de que todo el mundo lo ve como el regreso del hijo pródigo. A mí entre Gudiño y Toño, o sea, un volado y al que gane juega, porque yo no veo mucha diferencia. Y Hugo, bueno, con su experiencia. O sea, yo sí creo, insisto, para mí la única superioridad que tiene Chivas el domingo es la afición. Ahí puede encontrar, en lo anímico, puede encontrar algo para ganar. Fíjate, yo le estaba dando más puntos a Chivas. No, a mí se me hace que no. Hoy empataron con el Puebla con uno menos. O sea, que vean que Necaxa Radio viene preparado con un análisis lo perfecto hecho, del rival. No sé del por rival. Qué, no sé por qué. Hombre por hombre. ¿Tienes tiempo? No, pero o sea, los centrales de Chivas que ahorita son que el Pollo. Y el otro, y... ¿no? Alanis. ¿Alanis? El que regresó de España. Osvaldo Alanis. O sea, ellos van a poder con Maxi Salas y con el comandante Quiroga. Bueno, Briseño y Maxi suena un buen duelo. Así, así planteado en estos términos, porque los dos son tipos bien intensos, Briseño, que festeja las barreras. Le voy a Maxi. Sí, le voy a Maxi, yo también. Sí, yo también soy del equipo de Maxi. Sí, Maxi, ¿no? Claro, ¿quién dijo por contrario? ¿Ves? PR es capaz de dividir a Necaxa Radio. Fíjate, ya, divide y vete. Bueno, eso lo hice, pero no, no, tocayo. Ya. No, eso tocayo. Lojeraje, tocayo, lojeraje. Qué bueno que es audio, ¿no? No, pero sí, sí. Es mejor Salas. Eso sí, no hemos podido ganar en ese estadio. Esa es otra, eso habla de que la victoria está más cerca. Y a Chivas, desde que regresamos, es el único equipo al que no se le ha podido ganar. Ya, o sea, ver, Chivas en haciendo ahora, ¿no? Juárez, ¿no? Exactamente. En esta época se le da, en esta época reciente, pues de los tres años, se le da a las Chivas en Tranacán. Sí. Pero aquel juego que se gana con Liaño, pues es un penal. Esa fue la semana de Leobardo López, ¿no? Le marcaron dos penales en cuatro días y ninguno de los dos era penal, ¿no? Y los dos son goles que cuestan puntos. Aquel juego entre semana, desastroso, sí. Desastroso. O sea, con ese road trip precioso que, no, que desastroso. Se aventaron, o sea, Facundo, salió todo mal. Desastroso. Morir, les puede platicar todo lo que pasó durante ese partido. Porque los demás, quién sabe, ¿verdad? Perfecto. Sí. Que los demás, quién sabe. No, sí, los demás, quién sabe. Ahora, el último, así para cerrar el análisis. Sabrosón. El otro duelo en las bancas. Memo Vázquez contra Tomás Boy. Va contra un muerto. ¿Quién? Sí, ¿quién? Memo Vázquez va contra un muerto. Es que el palmarés es contundente. No, deja tú. El palmarés. Pero, por ejemplo, Tomás Boy me pueden decir que hay que sus equipos juegan bonito, que sus equipos esto, que lo. Ya ves, cuando hubieras venido a defender a Tomás. Cuando entra la estrategia, es decir, liguillas, ¿qué pasa con Tomás Boy? O sea, el solo hecho de que cuando ya es más en serio la estrategia, sí. Y te cuenta, sí, que ya necesitas algo y ya más. Él no le gana a nadie, pues te dice que quizá no es tan buen técnico como sus números o el ver a su equipo, sí, en acción, te podría decir, ¿no? Aparte de que es un pedante y jefe solo hay uno. Exactamente. Se llama Pablo. Pablo se apela 4-8. Así es. ¿Tú qué dices, Tocayo? Que hasta el año tiene más títulos que Boy. No, no. Ah, que Boy. Tomás Boy, sí. Sí, pues sí. Es que Boy no ha ganado nada como técnico, ¿no? Según yo, nada. Yo también, según yo, no, nada. Y Chivas ya se la dio en el cacho. No sé si aquella copa que gana, o supercopa que gana Morelia, si era con Boy todavía. Entonces, igualó a un entrenador que no más ha durado menos de 6 meses. Creo que es la primera, ¿no? Muy bien. Creo que es la primera supercopa. Habrá que chingar. No sé si era con él. No, pero sí ya tienes que ganar la Chivas, ¿no? O sea, por las exhibiciones que has hecho también aquí en casa, la última vez donde esté el. El problema de eso, es las exhibiciones que has hecho fuera de casa. Es que ese es el asunto, porque decíamos, vienen partidos dos en casa, ¿no? Después de este. Contra los equipos que van, pero malitos, ¿eh? Toluca. Y entonces, esa cobra importancia este partido. Si ganas de visita en Guadalajara, te puedes hacer agarrar una rachita de 4 jornadas con buenos resultados. 9 puntos en una semana. Y entonces, sí. O sea, ya te quedan, te ponen hasta allá en la zona alta. Importante, ¿no? Se alcanzará el. Te metes a zona de liguilla. Estás a un punto ahorita de zona de liguilla. Y Chivas, con quien compartes puntos también, lo haces que nos sume, ¿no? O sea, sí, sería importante. O sea, nos conviene a todos. Todos ganamos. ¿Quién no quiere lo contrario? Oye, y de los palmarés de Tomás Boy, nomás como jugador, ¿eh? Sí. Y una Copa México y 2 títulos de primera con Tigres. Pero como jugador. Tan. Sí, como técnico, no tiene nada. Dije, es un muerto. Muertas. Pero tiene un premio que es mejor medio ofensivo en primera división, 78-79. Yo no había nacido, su padre. El único que tiene edad para acordarse es Murroqueras. Sí, de acuerdo. Este, ese comentario no me gusta. Él vio meter los 104 Murdo goles. Todavía vive como adolescente. ¿Qué? Murdo fue testigo de los 104 goles. Exacto. Él sacó la manta de felicidades, jefe. Forever young, I want to be forever. Bueno, este, pues ya algo más de decir de Chivas. Pues no, nada más esperar que... ¿Quieren dar pronóstico de una que vez? Sea el mejor partido de Necaxa. Digo, no, no, no es muy difícil, pero esperar que sea el mejor partido de Necaxa de, como visitante en este torneo, ¿no? Y pues que gane los tres puntos, pero bueno, lo que dices, vamos a los pronósticos. Bueno, ¿un empate sería buen resultado? Sí. Ahí sí. Contra Cruz Azul de local, no, pero contra Chivas. Sobre visita, todo porque sí. Tienes dos localías después de este. Sí. Que es Toluca, que es ante el penúltimo lugar de la liga, y Tijuana, que también han dado ahí. Le recordamos a la gente, vamos a hacer el Takerton. Independientemente de que me lleve o no el coche de Murdoch, vamos a hacer el Takerton. Sí, que se lo lleve, ¿no? Se lo regrese en dos semanas. Pronóstico, a ver. Vamos a ver. No sé, se me ocurre. Voy a empezar con. Bueno, ok. Yo voy. ¿Qué pasó, tocayo? ¿Es neta? No, ya voy. Es que. Esas bromitas no, de Murdoch que sí me. Saqué ese fue el estilo Genis. No. Se me está confundiendo. Yo dije voy con un B. Porque yo creo que mi jefe. Saludos, jefe. Exacto. Este, yo voy. Con Necaxa al 1-0. O sea, haces un mal chiste, sí, y lo repites dos veces. No, pero es por el yo voy movilidad al 100. ¿Ya ves por qué le tienes que decir Murdini? Gobierno del Estado, contigo al 100. Exactamente. 1-0. Empate a 1. Taker. Empate a 1, coincido con. Empate a 2, a 2, a 2. ¿Por qué? ¿Qué? Pues ustedes dicen empate a uno y está bien. Oye. Pero aquí no, somos dos. Dices, no. Órale, y nos estás diciendo que Chivas se hace fuerte con su localía. No, pero Necaxa es más equipo. ¿Eh? Mira, yo sé que no hicimos la tarea, pero así ya para sacar de la apuro a Arturo. Antecedentes, o sea, me faltan dos cosas. Antecedentes, el último partido fue. El último partido. Gana Chivas Sepúlveda, 3-1, ¿no? No, el de Sepúlveda, ¿no? Ajá. Sí. 3-3, claro, con el gol de Guzmán. No, 3-3. Que va ganando Necaxa 2-1. Y era el 3-1. Y, o sea, vas ganando 2-1. Sepúlveda hace su pausa. Y Chivas nos da la vuelta. Sepúlveda que canta. Dilo tal cual, estás en tu programa. Él me dijo que me amaba. Y vio a Chivas así como su ex y le dijo: con el corazón. Y la cagó. Sepúlveda hizo una estupidez. En lugar de llenarse la boca así frente a su exnovio, la regó. Sí. Es como ver pasar a tu ex en lugar de decirle algo, la aplaudes. No, te caes en el charco, ¿no? Sí, exacto. Mira, ahí va ese maldito que me trató. Písame. Y Guzmán le saca la chamba con un muy buen centro. Un cabezazo ahí. De Brian Fernández, ¿no? De Guzmán, así, enhorabuena a los dos, ¿no? Ahorita rompiendo la liga, los dos. Rompiéndose, sí. Bueno. Pero sí, 3-3, ese es el último antecedente. Y el último allá en Guadalajara fue el que decíamos, ¿no? 1-0. La visita express, 1-0. Gol de Saldívar. Donde Pipe Gallegos estaba echando chispas porque le pregunté que por qué la gente no lo quería. Oye, ¿de veras se enojó ese día? Sí. El reventador. Bueno, ¿quién de ustedes no hace enojar a los de Necaxa? Por favor. Yo no he hecho enojar a nadie. ¿A nadie he hecho enojar a él? ¿Qué horas traes? Bueno, una vez me regañó. ¿A quién he hecho enojar yo? A mí me regañó Leaño una vez. Ahí está. Leaño. ¿Tú a Chava Pipe Cabrera? ¿Tú a...? A todos. O sea, ¿Chava a Cabrera? Todos. Ah, Chava Cabrera no, ¿quién, no, ¿quién te no me regañó. ¿Quién te aventó el coche de Toros Neza? No, a Miguel Fraga, que era de Neza. Ah, ok. No, pero Chava Cabrera no me regañó. Me dijo, te rompo tu madre, te voy afuera. ¿Ya ves? Y no salió, por cierto. Esa es otra ahí estaba en el estacionamiento, sí, y no salió. Claro, después de 3 horas dije, yo creo que ya no salió, ¿verdad? La otra sección, que bueno, el otro elemento que me falta aquí es... jugadores lo suficientemente hombres para haber vestido la camiseta de los Rayos en el mi plantel. Máximo ídolo. El Zombie y Ponce. Me pesa decirlo por la playera que vistió después del Rayo. Peláez. No, pero. No, pero actualmente. Ah, actualmente. Ponce. El petardo de Miguel Ponce. Yo cuando veíamos el Chivas Toluca, el Chivas León, perdón, yo no podía creer que aún viviera Ponce. No, o sea, Mayorga. Que si vieras a Mayorga. Dieter Villalpando. Y Dieter. Creo que el único con posibilidades de jugar ahí. Dieter. Bueno, Dieter de esas Dieter, tranzas sí, que le hacen Necaxa a otros equipos, ¿no? Ay, mira, te vendo este. Sí, la verdad. Y tú acá como aficionado dices, gracias. ¿Quién perdió, Chivas? Gracias, Chivas, por llevártelo. Y en ese partido le perdemos unos. Sí, fue 1-0, ¿verdad? al de Guadalajara, sí, donde fuimos. Sí. Ahí Dieter volteó bandera, ¿eh? Ahí, y todavía ¿Qué pachó? Vean qué jornada era y ahí volteó bandera. Yo regreso dos días después, voy a ver unos pendientes. Entonces, hay muchos jugadores ahí. Bueno, así. Y ya, ¿no? O sea, esos tres. Y Dieter. Y lo que hemos dicho, lo que significa jugar con Chivas, ¿no? Vámonos a la historia. El último título de Necaxa en primera edición y el primer partido de Necaxa en la era profesional del fútbol en 1950, es contra Chivas. Y el primer partido del Estadio Victoria también. También el primer partido amistoso, sí, pero es la inauguración del estadio, pues, sí, sí. ¿Sí? Bueno, es ahí eso y que nos copiaron las rayas rojas, ¿no? Claro. Exacto. Sí, porque Chivas tiene como 50 años, ¿no? Sí, pero tienen más azul que rojo en su uniforme, ¿viste? Sacando. Son franceses. ¿Qué dije? Franceses. Ah, perdón. Ah, sí, pinche Chivas. Son franceses. ¿Por qué me estás pateando tu callo? Bueno, ahí está. Bueno, ese fue Arturo Reyes. Ajá, sí, gracias. Pero ¿cómo volver a perder? No, nunca. Vámonos ahora sí a los. ¿Tienes de pura casualidad el post del episodio? Sí, cómo no, mira, justo aquí lo tengo. Vamos a darte el gusto de que tú lo leas de cementerio. Sí, se va a poner bueno, dice, fíjate. Dice ese, no, fíjate. Bueno, no, que dice, el que fue el episodio número 5, que se intituló, ¿cómo se intituló? Se intituló Nuestra pesadilla regia. Ok, esa fue nuestra pesadilla regia. Dice Carlos Quinto, así como hemos alabado a Memo en otras ocasiones, pienso que se equivocó al jugarle de tú por tú a Tigres. Cuando se da cuenta cambia línea de 5 y evita la goleada. También gracias a las dos fallas de Guiñac. Pero me gustó el equipo a pesar de la derrota. Estoy seguro que va a ir mejorando con mayor acoplamiento. Y qué pena que Calderón se lesionara. Y hubo dos con infección estomacal. Supongo que no fue Delgado. Mal día de Chávez. Por su lado entraron cuanto quisieron. Pero el chavo tiene garra, va a mejorar. Saludos. Después un anónimo ahí le contesta. Después otro anónimo también contesta. Ah, bueno. Esta gente, de veras. Carlos Arias dice, estimada hermandad, como siempre un gusto saludarlos. Aclarando tema, el buen Hugo Arias no es mi hermano, al menos que yo sepa, dice. Sí, lamentable la derrota, pero a pensar en Santos. Creo y siento que se dará un golpe de autoridad en la mesa y ganaremos el domingo. Bien, Carlitos, bien. Apenas terminando de escuchar el episodio, pero nos escribimos el domingo con las mieles de la victoria en nuestras manos. Abrazo electrizante de gol, los amo y esperemos que pronto, prometo ser Patreon. Me parece un proyecto espectacular. Eso. Y con aristas interesantes y con proyección. Que escribo una columna, ¿no? O sea, no, alguien si ya, que ya habla de esa manera, que habla de aristas, o sea, no le puedes dar otra cosa que no sea una columna, ¿no? No, que primero que sea Patreon y luego le damos columna. Por favor, dice Valdo Flores. ¿Sabe qué tal el sablazo primero? Saludos, muchachos, y sobre todo saludos al taker de la suerte, dice Valdo. Qué enorme resultado del Rayo, una vez uno de esos típicamente atípicos resultados del Rayo donde los invictos vienen a morir. Ya hablando del juego de hoy, evidentemente, bueno, de este domingo, Taker es el mejor. ¿Qué onda? Ah, ¿qué pasa con Valdo? ¿Qué está pasando? ¡La porra! ¡Sí! ¡Ay, no, no, amigo! Bueno, ¡ay, mamá! Valdo se da cuenta. ¿Qué le no es coincidencia que regreso al Estadio Victoria después de más de 3 años. Necaxa nos da una exhibición así, ganando al líder. No pasa todos los días. Seguro hay un jersey de los Broncos de Denver ahí. Sí, ¿no? Por favor, Valdo. No, que tú le vas a mandar. No. Sin embargo, que el resultado no nos engañe. Para mí, el Santos, a mí me traba cuando dicen el Santos, el Tigres, el Chivas, ¿no? Valdo, quítale el Santos, por favor. Necaxa va contra el Chivas. Bueno, pues por poner un ejemplo. Pero había una maldición en el estadio que no nos dejó concretar. Taker es grande. Quiroga ahora no se puede quejar. Tuvo centros, pero tiene que aprovecharlos. Hasta eso Marcela sí, se queda de Quiroga. Inmediatamente se notó el regreso del Pipe y esperemos que esto ayude, pues el funcionamiento aún necesita mejorar a pesar de los grandes chispazos. Vine y regresó el Pipe. Taker es mi pastor. O sea, ya de Matías Fernández. Con piña. Ajá. ¿Qué onda con la preparación física del Rayo? ¿Cómo tenemos tanto lesionados? Por eso sí es dificilísimo luchar. Valdo escribió todo. Valdo es el que puso todo eso. Creo que haya escrito de pie, Valdo. Y le agregó otra cosa muy bonita, fíjate. Por cierto, ¿qué pedo con Quiroga? ¿Qué pedo? ¿Por qué no? Lo odio, lo amo, ¿qué hago? Qué engañoso resultado, qué engañoso juego, pero ¿cómo lo necesitábamos? Dice. Creo no, que se Quiroga. Quedó de guax, ¿no? ¿Estás borracho otra vez, Valdo? Ya deja el tonalla. Dice Rayo LA. Un primer tiempo malo, la verdad, pero el segundo mucho mejor. Aprovechó las oportunidades y fueron letales cuando se necesitó. Bueno, dice se necesitó, pero yo me imagino que quiso decir se necesitó. Digo, es que no está sí, Alex, bien, alguien tiene que hacer hincapié ahí. En la ortografía pasó. ¿No? Tenemos que admitir que corrimos con suerte varias jugadas, fueron a los postes. En jugadas, bueno, sí está, exacto, tiene razón ahí. Mea culpa. que no significa lo que usted piensa, sino que es mi culpa, pero el latín. Pero creo que al fin y al cabo una merecida victoria. Saludos para los dos. Me imagino se refiere a Arturo Aviaca y a mí. Ah, sí, cuando saludos. Dice saludos para los dos. El equipo campeón. De... Sí, sí, exacto, el equipo campeón. Gigas, el necaxista tejano. Puntos importantes del partido de Necaxa contra Santos Laguna. Se ganaron 3 puntos que eran necesarios sumarlos para crecer en el torneo. Maximiliano Salas cada día más se va adaptando al equipo. El VAR nuevamente nos ayuda hoy. Falta mucho trabajo en la recuperación del balón y en la zona defensiva. Tuvimos suerte. Saludos a todos. Yo no creo que insistimos. El VAR no es un tema de ayuda. No nos ayuda, nos hace justicia. Exacto. Pero también sabes también que no te dé este Necaxa, que hoy no hubo errores de Necaxa. Esos errores que te cuestan goles como tal. O sea, no hubo un error como en el partido frente a Tigres, que regalas un balón. Sí hubo errores. Pero no regala un balón, sí, pero casi comenzando el partido. Pero no grosero de literal darle la ventaja de gol como tal al equipo. Contra Tigres se hizo, contra Pumas también se le dio como ese regalo a los rivales, que obvio te aprovechan y te termina pesando. Contra Santos yo creo que si hay llegadas, sí te da, pero es más del equipo que crea a que tú le regales. Y eso también yo creo que es buena parte de Necaxa, ya no ver esos errores. Hay que darle su mérito al equipo, ¿no? O sea, sí, pues, el rival también tiene que ver, lo que sea, pero sí, sí. Pero no las... Pero es Prado. Lo que... Exacto, esa es la conclusión. El análisis sí. Nos la Pérez Prado. Sí. Muy bien. Abuelita de Batman. Es que no es mi programa, no puedo decir eso. Exactamente. A mí sí me... Sí, sí. Igual tampoco en el tuyo. A mí, sí, a mí mi boy sí me... Sí. Sí se pone flamenco. Y por último... Adrián Genes, un abrazo al verdadero Adrián Te Genes. Te quiero conocer, Adrián sí, Genes. Eres lo máximo, eras tú Genes. El que tenía. ¿No quieres ir a Necaxa Radio? Dice, un muy buen punto que ayuda en lo anímico. Una apuesta con don Arturo Reyes para la próxima semana, o que no sé a qué se refiere, no entiendo. No entiendo nada. Esa no, es la verdad. No sé. Yo tampoco. A lo mejor te quiere decir que te apuesta a que no quedan dos. A lo mejor, Te apuesto a que sí ganamos, no como tú dices. O te apuesto a que queda 1-1, como dijimos. Que, sí. ¿A quién mete los goles de Necaxa? Sí. ¿A qué rojiblanco le vas? No. No, vamos a jugar de gris. Es que uno no tiene rayas. O a Quiroga. Vamos a jugar de gris. Es que no tenemos rayas. ¿Por qué vamos a jugar de gris? Exacto. Si ellos tienen todos los hombros llenos de azul. No, pero de todos modos el blanco se cruza. Sí, van a jugar de gris. Pero tienes... Es que aparte con el sol rojo... Tocayo, por favor. Pero es azul el de allá. No, a ver, no produzcas, por favor. No, es que somos honestos. No, pero vas de gris. Sí, vas de gris. Ok, y conocí acá, ¿qué vas a hacer? Pues Chivas se pondrán de visitante. Pero es que hablamos. Porque los o sea, blancos... sí tienes blanco. Pero el azul no creo que sea un diferencial suficiente. Sí, en este yo uniforme creo. De Chivas, sí. Pero para efectos federativos, no creo. Doña Fede, ya sabes cómo es. Bueno, ya por último, Perdón, era para sacar feliz. Lo que no me gusta de la... Era para sacar mi dolor. Feliz cumpleaños de Caxa. Estamos festejando 96 años de historia. ¿Por eso empezaste desde ayer, Murdo? Por eso empezamos festejando. De hecho, fue el viernes. Desde el viernes. Ah, sí, ya empezó. Y así dice que ganaron. Un mini Guadalupe Reyes. ¿Cuándo? De aquí al cumpleaños de Rayo. ¿Qué al centenario? No, pues. De aquí al centenario. Pero al tequila. Sí. Pues estuvo sencillito el festejo ahí en medio tiempo de por parte del club. Seguramente el miércoles partirán pastel ahí en Casajo Club, como es tradición. Seguramente. Sí, y me guardo mi cachito, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Todo se volvió más discreto desde lo del año. El año era mucha algarabía y mucho llenarse la boca y a la hora de jugar. No caminaba en la cosa. Es más, hasta que entonces, no lo demuestre. Sí, se volvieron más discretos, yo siento. Y eso incluye también, bueno, pues además, como que los aniversarios normalmente se festejan en lustros, ¿no? También. O sea, como que festejar así. Digo, si lo mencionan, 95, no lo dejas pasar. Ajá, exacto. Okay. O sea, yo espero el siguiente gran festejo hasta el centenario. O sea, si no veo el 97 y fuegos artificiales. No, pero sí un... Sí, no lo dejas pasar. Pastel, ¿no? Y el miércoles que sea de A de Medios, seguramente ahí a los compañeros también va a haber acceso ahí al convivio, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí está. ¿Algo más? ¿Qué decir? ¿No? ¿Tato? ¿Qué agregar? Pues... ¿No? No, nada. Bueno, redes, hay que decir, ¿sí? Las redes, ya saben. Pasión Rojiblanca en Twitter, en Facebook, en Instagram. Instagram, perdón, es Pasión Rojiblanca. Necaxa Radio, en Twitter es Necaxa Radio y en Facebook es Necaxa Radio. Ahí es la cuenta y para escuchar el programa es en 92.7 FM tu estación. Ahí le dan clic y ahí sale. Ponga, actívele la campanita y ahí le va a salir las notificaciones del programa Desde el Andén de los Rieleros. Digo, sí, Desde el Andén. Le queda como 2 semanas nada más, hay que decirlo también, ¿no? Pero, y a las 3 empieza ahí Necaxa Radio. Ya luego nos interesará Desde el Andén, pero luego te exacto, sí, luego, y luego. Bueno, exacto, los Rieleros Rojiblancos del Necaxa de Aguascalientes. Yo soy tigre, yo soy tigre. El equipo de la capital. Sí, híjole, sí. El equipo que nació campeón. Te vas a meter en un problema, mano. El equipo que nació campeón. ¿Por qué? El equipo que bueno, yo nomás de béisbol, béisbol. Mira, ya vas a entender aquí, mi amigo. Ajá. Sí. Bueno, yo por eso sigo con mis capitanes de la Ciudad de México, ¿cómo no? Yo le voy y no me gusta el béisbol, pero los Diablos Rojos, ¿cómo chingas? Se va a poner rudo. Me callas también. Era chido el programa. Es el equipo de la capital. No hablemos de béisbol, por favor. Bueno, sí, ya. Ok. A dormir. A don Arturo Reyes lo encontramos en... Arroba Arturo Reyes. Arturo-Reyes-Bajo. Sí, ahí estamos en Twitter. Ahí recibo apuestas, no, porque no entiendo por qué. Pero lo demás sí. Con mucho. Oye, ¿todavía tienes tu página de Facebook o ya no? Sí, ya ni le meto mano. Arturo Reyes oficial. Si la oficial quiere administrar a alguien, este... Es una lana y luego hablamos. Ok, Arturo Viaca. A ti te encontramos en... Sí, es para cosas buenas. Tanto en Twitter como en Facebook, como Arturo Viaca. Ahí me pueden... Viaca, así como Viacardí, pero algo así. Bueno, qué chistosito, Murini, qué chistosito. Ah, don Mordoqueras, lo encontramos en... Arroba Mordoqueras en Twitter, en Instagram y en Facebook. Pueden ustedes darle like, si son tan amables. A Mordoqueras Cartoons. No. Tienen que pedir no, un favorzote no a Taker, que la verdad tuve la suerte de conocerlo este fin de semana porque no lo conocía. Te dije la verdad, que no, un tipazo. Por favor, nada más quiero escuchar de tu ronca voz... Que le digas Murdini. Okay, no, okay, okay. Es compañero. Okay. Son invitados. A mí me encuentran en Twitter en @GerardoTaker, @GerardoTaker, ya saben, Taker con K. Y esto fue el episodio número 6 de NPR. No se olviden entrar a www.pasionrojiblanca.com.mx. Y no le voy a decir a Mordoqueras como Arturo Viaca quiere que veamos primero. Compadre, que me caíste muy bien, pero pues, ya sabes, entrale al patronaje. Y lo considero. Se empató la serie, ¿no? Lo considero. Ya contra, no, ya contra el equipo titular. Sí, ya contra el equipo titular, ya se empató. Bueno, ahí dejen ustedes su opinión en los comentarios. ¿Quién se lleva si ganó Murdini? No, pero oye, pero mira, suponte que hoy ganaron ellos. Vamos a darle, decirle, okay, nos ganaron. ¿Qué te gusta? 1-0-0. El viernes ganamos 7-0, por favor. Pero no, pero contra la banca. Contra la sub-20. Fueron los que llegaron de... Contra el Kevin Mercado de Mira, Radio. Acá el día que no tuve Maxi Salas, no vamos a decir que porque Maxi Salas. Saludos, señor Genis. Bueno, con Kevin Mercado en la contención. 7-2 el global. Y eso concediéndoselos, yo no lo creo, pero si les concedemos no el triunfo. No voy a enganchar. Bueno, pues muchas gracias a nuestros amigos Arturo Viaca, señor Arturo Reyes, por esta participación en Necaxa Radio. Al contrario. Blancas, ya tocaba, ¿no? También, si nosotros cada semana nos invitan a hacer ahí aportaciones, pues ya tocaba que pagaran la visita. Y pues, al contrario, con mucho gusto. Y que de hecho a mí, sin querer, me tocó también el viernes en Necaxa Radio. Así como digo babosadas aquí, fui a decir babosadas allá, pero... Que se congruente. Pero bueno, sí. En la cancha y fuera de ella. Sí, ni modo que digan... Ay, no, pues, fue a quedar bien. Un caballero ahí en el Casa Radio, aquí diciendo pedo y cola. Es que... Ya, despida, okay, señor Taker. Aprovecho. Bueno, ¿desde dónde estamos, José? Aquí. El Chapetes. El Chapetes, aquí en Aguascalientes. Ellos se quedan aquí, yo me regreso a la Ciudad de México. Me hace falta el colorante ese que le ponemos al cielo allá. A la nata. Así que ya lo dije, este es el episodio 6. Fue el episodio 6 de NPR, www.pasionrojiblanca.com.mx. Es hora de decir adiós. Nos vemos la próxima semana. Señores, despídanse. Bye. Bye. Nos vemos. Bye.